Hola, buenas tardes, Paula. Un saludo grande a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y la verdad que en base a este día, para nosotros, para nuestra ciudad, para nuestra provincia, realmente está como muy sensibilizada con respecto a este tema, por lo que pasó con Lucio. Y bueno, les quiero, no puedo dejar de preguntarte cómo va el tema de impulsar la ley de Lucio que se propuso cuando a principios de este año ya, ¿no? Sí, primeramente quiero decirte y recordarte que fue el día 26 de noviembre, no en diciembre, la fecha que realmente lo mataron a Lucito, lo asesinaron, dos asesinas ahí en Santa Rosa. Y bueno, ¿cómo marcha la ley? Estamos proporcionando fuertemente en todo el país, el apoyo es generalizado en todo el país y fuera del país, toda Latinoamérica, todo en parte de Europa que están enterados del caso. Está muy bien la ley y va a pasos agigantados a medida que se conformen las comisiones. Inclusive estaban planificando, puede ser, pintar un mural y demás para seguir juntando firmas por la ley. Esto es en Pico, ¿verdad? Sí, en General Pico ya está pintado el mural, gracias a la Cooperativa Regional de Electricidad de General Pico que donó el espacio. Casualmente hoy a la mañana nos entregaron, todavía no nos entregaron, pero terminaron el monolito en una plaza de aquí, de la ciudad de General Pico, en nombre de la plaza de Lucio Abel Dupuy, con el monolito del poema escrito por Marta Cardoso. Ramón, ¿cómo qué es lo que piden en esta ley? ¿En qué consiste este proyecto de ley? Mira, el proyecto consiste en que salten los resortes y las alarmas antes que suceda lo que sucedió con Lucito. Lo más urgente que nos urge en la provincia es la línea 102, donde se pueda denunciar anónimamente los maltratos de que reciben los chicos, y te puedo asegurar que son muchos. Sí, me imagino realmente, lo de Lucio fue como cuando ya todo se visibilizó, pero realmente fue cuando explotó también el tema de los reclamos de por qué no, de todos las alarmas que se estaban encendiendo alrededor y nadie había actuado. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy en la actualidad con este tema? ¿Han logrado un poco encauzar, digamos, de decir, bueno, no, quizás no fue la culpa de todos? ¿Cómo llevan esta cuestión de reflexión, de autoanálisis? Mira, hoy por hoy todo lo que nosotros sabemos y todo lo que ha salido a la luz, más lo que nosotros sabemos, acá falló todo el sistema completo. Desde la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que fue la principal que le entregó el nene a las asesinas estas después de dos años de haberlo fijado tirado, desde ahí empezó a fallar todo. Jueza de la familia, jueza de menores, oficina del niño y la niñez y adultos, adolescentes, salud, educación, policía, falló un montón de cosas, todos fallaron. Realmente. Ramón, ¿cómo es el movimiento ahora? ¿Cuándo empezaría a tratarse este proyecto de ley en comisión? En comisión, creo que en esta semana que viene, o sea, que estamos transcurriendo, se va a terminar de conformar la comisión y la primera ley que se va a tratar va a ser la ley Lucio. Bien. También proponen capacitación obligatoria, ¿no?, para los distintos poderes del Estado, ¿no?, con este tema, con este proyecto de ley. Sí, sí, la capacitación es importantísima para educación, médicos, policía. La capacitación también es muy importante, sí. También está dentro de la ley. ¿Les exigían alguna cantidad de firmas determinadas para poder presentar este proyecto? Cuanto mayor cantidad de firmas tengamos, mayor va a ser el apoyo. O sea, el apoyo de la gente es fundamental y lo claro. Tenemos. Gracias a Dios los tienen los chicos, no nosotros, porque a nosotros, a Lucio, ya no lo van a devolver más. y bueno, sería muy fácil para nosotros salir, que la justicia se haga cargo y transcurra, pero nosotros estamos al frente de esto para que un muy chiquito más sufra lo que sufrió Luisito y que no haya otra familia destrozada y destruida como la de nosotros. Tal cual. De más está decirte, Ramón, que realmente es súper loable de tu parte que esa lucha, ese dolor que tenés por la pérdida de tu nieto, realmente lo transformes también en lucha para que no haya más Lucios, no solamente en nuestro país, porque esto se va a marcar, no sé si son conscientes de que van a marcar un antes y un después, ¿no?, en cuanto a la protección de los derechos de distintos niños y niñas que en este momento están sufriendo maltrato y no lo estamos sabiendo. Es nuestro objetivo es que se apruebe la ley para que no haya más Lucio. Si bien nosotros estamos destruidos en vida, nos mataron en vida, pero nosotros tenemos que ver si perdimos a Lucito, fue por algo, no fue por culpa nuestra, pero fue por algo, para que no haya más chiquitos lastimados, ni violados, ni asesinados como a Lucio. Ramón, ¿qué, con respecto al tema del juicio de estas dos, no sé si decir personas, mujeres, ¿cómo se espera, cómo se va desandando esto? Porque realmente lo que ha salido, lo que va saliendo a la luz cada vez es más doloroso y más fuerte. Sí, mira, la etapa de prueba ya está casi al final. Eso lo tendrías que hablar con nuestro abogado, que es de ahí de Santa Rosa, el doctor Mario Aguerrido, un profesional que realmente nos ha sacado adelante con su palabra, con su cuidado, como un verdaderamente profesional. Ramón, te mandamos un enorme, enorme abrazo. Sí, sabes que seguramente lo vas sintiendo al calor de cada vecino y vecina de la ciudad, no solamente de General Pico, sino también de Santa Rosa y del país, que realmente los quiere mucho y les brinda su calor para poder llevar esto realmente lo más tranquilo y en paz posible que puedan. Sí, mira, déjame agradecer ahí a la gente de Santa Rosa. En dos personas voy a agradecer a toda Santa Rosa de que realmente acompaña, en tres personas, mejor dicho, Lorena, Sonia y Luis Gómez, que es mi cuñado, que está allá viviendo en Santa Rosa, que son los principales que hacen las marchas. Muchas veces la gente no acompaña, ¿no? Pero si supieran lo importante que es las marchas, para que se promueva la ley lo más rápido posible y que se haga justicia por Lucio, ¿no? Le pido a toda la comunidad de Santa Rosa, a todas, sin excepción de nadie, que por favor acompañen a las marchas. Por favor, que acompañen a las marchas, porque es muy importante hacer presión social para que la ley salga lo más rápido posible, para que se le salga un chiquito lo más rápido posible, porque está pasando cosas aberrantes en esta Argentina. Parece increíble, ¿no? Pero la verdad que sí, parece que estamos cada vez alejándonos más de lo que sería una sociedad civilizada realmente. Ramón, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. No, un abrazo a ustedes y un saludo enorme a tu audiencia y a toda Santa Rosa. Abrazo enorme.